Eso es lo bueno también de la literatura, que genera más literatura y al momento que genera lectores también genera nuevos escritores. Y eso desde luego nos da mucho gusto y aparte aquí el Alep, aquí en el Alep procuramos darle nuevos espacios, ¿no? Para que den a conocer su obra. Tenemos anuncios antes de pasar a lo mero bueno del programa. Escuela de Bellas Artes de Ameca ofrece licenciatura en Artes Visuales, Interpretación Dancística del Folclor Mexicano, edad máxima 30 años. Chale, yo que quería participar. Carrera Técnica en Música, edad máxima 27 años, talleres de Iniciación Artística, Artes Plásticas, Danza Clásica, Danza Folclórica, Música. Informes, Avenida Chapultepec, número 3, Colonia Centro, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-978-4260. Tienen contacto en WhatsApp al 5530-73-1043 y al 5521-1037. Están en Facebook como Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Y bueno, pues aprovechen para inscribirse. Esto también es importante, cómo la cultura se va renovando. Y bueno, y también les quería platicar acerca de esto, que este fenómeno de los nuevos escritores no es nuevo, sino que se renueva, sino que surge a través del tiempo de manera regular. No es que ahorita haya nuevos escritores porque hace 5 o 10 años no los hubiera, sino que es bueno saber cómo todo esto se va renovando a partir de las viejas lecturas también. Recuerdo que les platicaba el otro día acerca de una cita que me encontré por ahí de André Gide, un escritor francés, quien dijo que todo lo que alguna vez se pudo haber dicho ya estaba dicho, ¿no? Todo ya está dicho, dice André Gide. Sin embargo, como todos olvidan, es necesario volver a decirlo. Y creo que esto demuestra cuánta razón tenía Gide. Porque si bien los nuevos escritores ya pueden haber dicho algo ya antes mencionado por Borges o por Cortázar o por Cervantes, la literatura se va renovando conforme a la experiencia del escritor, conforme a los nuevos tiempos, ¿no? El tiempo es el que va refrescando, la experiencia es la que va refrescando la literatura, va refrescando la escritura, y desde luego no es lo mismo escribir sobre el hombre en la Edad Media que en el posmodernismo o con el siglo XXI. No es lo mismo hablar sobre la guerra hace 100 años que ahorita la guerra con las nuevas tecnologías o la experiencia del amor. No es lo mismo. Entonces, sería raro incluso que no encontráramos nuevos escritores. Sería raro que no hubiera gente escribiendo. Y sería hasta antinatural. Es natural que la gente se exprese, que la gente vaya teniendo algo que decir conforme pasa el tiempo. Esto no es privativo de ninguna época y de ninguna nación, desde luego. Tenemos otro aviso. Exhibición plástica desde la expresión del cansancio, de Rocío Romero. Inauguración el 5 de julio del 2022 a las 5 de la tarde. Centro Cultural Huitzilcingo. 6604 Álvaro Obregón, San Miguel, San Mateo Huitzilcingo, Amecameca. No, perdón, México, Estado de México, disculpen. También, bueno, la Dirección de Cultura de Chalco por medio del Centro Cultural Huitzilcingo se complace en invitar a la inauguración de la exhibición Ángel Mariano, Vida Inmóvil. Esta inauguración, esto va a ser el 28 de junio a las 5 de la tarde, entrada libre. Va a permanecer hasta el 4 esta exposición. Y bueno, ya hablando también de quien nos acompaña, bueno, ya ella tendrá la oportunidad de presentarse por ella misma, desde luego, pero quiero platicarles antes de que qué fue lo que me atrajo de su escritura, que es algo también importante y que ya hablaremos de ello. Ustedes saben, bueno, algunos de ustedes saben que en el Centro Universitario de la UAM se realiza un foro de literatura. Este es en mayo. Y Yamil ahí presentó un cuento que a mí me atrajo. Por la temática, sí, pero más que la temática, por la forma en cómo la narra. acordémonos también de lo que dice un poco Vladimir Nabokov en el prólogo de Lolita, que no necesariamente es el tema de lo que trata la literatura, sino de cómo se trata el tema. En este caso, ella escribe un cuento bastante transgresor desde mi punto de vista, pero muy buen narrado. Claro que haría falta quizá profundizar algunas cosas, pulir algunos detalles, pero es interesante cómo ella se atreve a decir ciertas cosas que pueden todavía ser un poco tabús, ¿no? Un poco, digamos, que pueden atentar contra la moral si ustedes quieren, ¿no? Eso es importante en los artistas, porque los artistas justamente es lo que hacen, transgreder un poco ese orden, transgreder un poco la moral, transgreder todo, ¿no? Acordémonos de, por ejemplo, justamente el mismo Nabokov, cómo se atreve a escribir sobre la relación entre una persona mayor y una persona pequeña, a pesar de que eso no es moralmente correcto, no es políticamente correcto. Pero bueno, vamos a un corte y regresando estará nuestra invitada con nosotros. Y creo que aquí tenemos otro anuncio antes de ir a corte. Los Centros Naranja tienen a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Si su esposo, novio, hermano, primo, mamá los agrede de manera física, psicológica y económica, no dudes en pedir ayuda con nosotros. Contamos con los servicios gratuitos de psicología, trabajo social, asesoría jurídica. Acércate al módulo naranja ubicado en el primer piso del Palacio Municipal, de lunes a viernes, de 9 a 3 y de 4 a 5 y media de la tarde. Acércate con nosotras, no estás sola. Y bueno, regresamos en un momento. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora. FM. Radio. FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 5 y 16 minutos. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a participar en la campaña Canje de Armas de Fuego, porque a todos nos importa la seguridad de nuestros seres queridos. Te invitamos a que acudas al módulo más cercano a tu localidad. Ayúdanos a mejorar nuestra calidad de vida. Por un México libre de violencia. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Y ya está aquí en el estudio Yamil Guadalupe. Les platico brevemente de ella. Ella nació en 1998 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Actualmente está aquí en el Estado de México y estudia la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en el Centro Universitario UAM Amecameca. Yamil, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, ya les adelantaba algo sobre Yamil, de por qué me gustó su cuento, de cómo lo presentó, pero ¿quién mejor para platicarnos de eso que ella? Así es, me gustaría contarte este cuento nuevamente, si puedo, con el mismo tono, la misma inspiración y el mismo amor con el que lo hice en esa ocasión. ¿Sí? Muy bien, adelante. Ok, este cuento se llama La Venida de Jesús. y que tus oídos santos me disculpen por lo que voy a decir. Cuando Jesús empujó a Magda para que quedara a la altura de su entrepierna, este nunca se imaginó que ella fuera inexperta. Mucho menos contemplaba si había otras razones por las que ella estuviese ahí, encerrado con él en la sacristía. La adrenalina punzaba en su pecho y hacía sudar sus manos, rebuscando así una manera más fácil para que la chica actuara y no se quedara tan muda como expectante por solo verle a la cara. Así que estiró su palma y dio una rápida bofetada en el rostro de la muchacha, tentándose a no gritar, ¡sácalo! Pues podían escucharle y atraparles en el intento. Por otro lado, Magda llegó a recordar de inmediato, y justo por ese golpe inesperado, el maltrato que hace unos años vivió con su abuela. Pues aquella vieja de golpes, pellizcos y malas caras, además de gritos, no salía. La abuela de Magda era una mujer viuda, colmada de fe y casada con sus creencias a falta de un marido, y a su vez llena de hipocresía y espanto, ya que vivía de y por las reuniones con las hermanas del Santo Rosario. Magda solo era su acompañante, y en aquellos años, una niña que creció obligatoriamente entre el humo del incienso litúrgico, las oraciones comprometedoras de los rosarios y la sotana roja, junto con el roquete para los días de misa. Esa pobre Magda, comprometida desde pequeña a servir a un ser del cual alguna vez dudó de su existencia. «Sí, sí, ya voy», respondió con un hilo de voz, alzando la sotana de Jesús y atorándole en su fajín de seminarista. Ahora estaba a punto de sacar de su pantalón aquel bulto que a su abuela pudo espantar fuera del matrimonio, y el mismo que metió en problemas a su madre, por el cual ella existía. De nueva cuenta, no tenía palabras para el espectáculo que presenciaba, solo carne caliente, el cual palpitaba con tocarlo, y aunque tampoco se mantenía firme o era bonito y grande, esto admiró los ojos del tipo, mismos que le pedían dejar de ser tan tardada y estúpida, para que al fin comenzara a chupar, no sin antes tomarlo ella de su cintura, creando una sonrisa endiosada hacia Jesús, quien le otorgaba su cuerpo. Por ello, besó sobre sus vellos y aspiró. Aspiró tan fuerte como cuando el incensario recorría prendido todo el camino hacia el altar. Aquello le llenaba de vida, le fortalecía y volvía a creer, provocando que una vez más se remontara al pasado, justo al peor y mejor día de su vida. Ese mismo en el que su abuela estrellaba su cruz de madera sobre la cabeza de Magda. Todo por ser una nieta indigna, una perra blasfema y desleal como su madre. La chiquilla de aquellos años solo lloraba y su mente se llenaba de Jesús, mismo ser omnipotente al que le suplicaba llevarse a su abuela para que el tormento parara. «Si te la llevas, yo creeré en ti, por favor. Si te la llevas, yo creeré en ti», juraba, chantajeaba, y a su vez suplicaba con esos pensamientos que gritaban en su cabeza, estando ella tan trastornada y cansada del abuso de una mujer que predicaba una falsa paz, para solo hacerla vivir en un infierno cubierto de crucifijos. Y solo cuando la sangre comenzó a brotar de su frente, el corazón de la anciana se detuvo en un ataque debido al esfuerzo, tumbándola así en el suelo con los ojos abiertos, pero con su cruz abrazada. Sí, esa era la imagen que tanto quiso ver de su abuela, así como la vio en cada una de sus vecinas y comadres que murieron y de las cuales obligaba a ver e ir a sus novenarios. Pero también, solo así fue como la abuela le había heredado por fin su fe desbordante, solo con el milagro de su muerte. «¡Magda! ¡Magda! ¡Maldita sea Magdalena!», gritó Jesús en un segundo. «¡Eres una maldita inútil hasta para esto!». Ella, alarmada, abrió los ojos limpiándose la saliva de la barbilla, a lo que Jesús, desesperado, tomó sus cabellos, ordenándole que abriera la boca, porque así, para así meter él mismo su pene y comenzar a moverse sin consideración, raspando su garganta y privándola del aire para así también provocar sus ganas de vomitar. ¿Acaso eso era otro infierno? ¿O la penitencia que la llevaría a la paz? Solo la venida de Jesús, de su Jesús, el que también la liberó de su soledad y estuvo ahí cuando las cosas cambiaron. Ese otro Jesús que se mantuvo a raya, dejando crecer a Magda como la mejor de sus futuras hijas y seguidoras. Esa a la que le daría su propia paz, como ahora. Siendo precoz, por el chorro viscoso y agrio, golpeó su paladar y se mezcló con su saliva, imposibilitada a saborearlo por obvias razones, pues no era nada agradable para sus papilas, mucho menos después del vómito incitado, pero no efectuado. Solo el asco se fundió con su necesidad de probar más allá de su cuerpo, ya que ese no era el vino que deseaba, mucho menos el pan que merecía, así que pronto mordió el miembro del seminarista, cuando éste descansó entre sus labios, y el grito de exigencia que una vez privó se hizo realidad, convirtiéndose en uno de dolor, tan fuerte que viajaba entre las paredes. Jesús tiraba con su diestra de los cabellos de Magda, y con la izquierda golpeaba su cabeza. ¡Puta loca! Furioso, caía al borde del llanto, y consumido por el miedo, evitaba morderse para que no le cortara el miembro. Evitaba moverse para que no le cortara el miembro. Sudaba frío, haciéndose más perceptibles sus ganas de morirse por lo sucedido, ya que ahora entendía que con Dios él tampoco debía jugar. Y solo cuando la sangre emergió, una lengua santa como la de Magdalena comenzaba a limpiarle, sin importar que ésta estuviera mezclada con semen o con su propio que su propio Jesús no fuese tan santo, ni mucho menos tan dulce como imaginaba el original, a su verdadero pastor. Palabra de quien no es Dios. Excelente, muchas gracias por compartirnos tu cuento. No, gracias por darme la oportunidad de compartirlo. ¿Sabes de lo que hablas como escritora? Porque utilizas palabras que son, que no son ajenas al contexto en el que está compuesto el tema del cuento. Por ejemplo, me llamaron la atención las palabras fajín y roquete, ¿no? Que son estas cosas que utilizan los monaguillos. Exacto. El fajín de seminarista, aquello que los distingue mucho de los sacerdotes. Exactamente. Porque si nos damos cuenta, o quienes hayamos sido enviados a la iglesia con nuestros abuelitos, pues siempre veíamos a un hombre más joven al lado del sacerdote, que ya tenía mayor edad. Entonces, uh-huh, pues como seminarista, este se distinguía por su fajín. Exactamente, justamente. Sí. Y bueno, esta escena me recuerda a mi época de catecismo. Entonces, no es algo que me haya pasado en la realidad o alguien, una historia cercana o algo así. No, para nada. Es una historia ficticia donde yo planeo hacer una crítica. Bueno, no planeo, hago una crítica acerca de estas relaciones que no son legales, no son congruentes, tanto para la profesión del sacerdote, y mucho menos son fáciles de sobrellevar. Nunca te imaginas que un sacerdote pueda tener familia, aunque a tiempos anteriores lo hubo, pero bueno, ahora por su servicio a Dios, claramente, no, las mujeres no están en el contexto de un sacerdote. No, y qué bueno que justamente, bueno, es que todo es como pretexto, ¿no? El pretexto es la crítica. Así es. Pero lo que me llama la atención es que conoces, bueno, en este caso utilizas tú como escritora, utilizas el lenguaje que debe ser, ¿no? Que es pertinente y que le da pues esa credibilidad al cuento, ¿no? Así porque es. Si utilizaras otro tipo de palabras o no utilizaras estas puntualmente que estoy diciendo, como que, bueno, la ficción se vuelve muy, muy, muy ficción. Uh-huh. Y como que pierde mucho matiz el cuento. Sí. Yo te quiero preguntar, claro, ¿por qué te gusta escribir? Me gusta escribir porque es como un efecto catártico, uh-huh, un trabajo, un ejercicio. Siempre he dicho que a mí no me gusta escribir cuando estoy feliz, porque cuando yo estoy feliz, pues trato de disfrutar el sentimiento, la emoción. Entonces, mis momentos para escribir son cuando estoy estresada, cuando me siento triste, cuando me siento enojada. Entonces, siempre dice, ¿no? Saca todo ese odio, escríbelo y quémalo. Suena algo como que para sobrellevar la tristeza o aquellos contextos, aquellos sucesos que te llevan al odio, a la depresión. Entonces, yo lo que hago es esto. No escribo sobre lo que me lastima, pero esto me hace inspirarme. Por ejemplo, yo no puedo decir que me inspiré en este cuento sobre un hecho real, pero sí me hice una idea en mi cabeza que me llevara a ver a Magdalena y a Jesús como el ser impuro y Magdalena como una mujer inocente, porque claramente pues también Magdalena en la Biblia pues no era como que quisiera ser prostituta, simplemente era lo que había, ¿no? Entonces, también tengo ese tema de la religión, ha llegado a mí porque de pequeña me gustaba muchísimo. Entonces, yo recuerdo que yo puedo distinguir mucho esto del fajín, del incensario, de todo lo que había, porque en la primera comunión nos enseñan a ¿qué te diré? A creer, ¿no? O sea, ¿por qué debes creer? Hay contextos, Jesús, su primer milagro fue esto, Jesús es un ser bueno, es tu padre, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que te cuestionas, y yo desde pequeña me cuestionaba muchas cosas, ¿no? No era una fe ciega, porque no pretendo irme así espiritualmente, pero pues esto me inspiró. La verdad, la religión fue una fuerte inspiración, porque hay crítica debajo de. Hay muchas situaciones que la religión sí somete, pero las actúa, las hace. Entonces, me gustó haber hecho este relato porque tengo conexión con la iglesia, no porque sea religiosa, no porque sea creyente, pero porque me llama la atención ese misticismo, el misterio, Jesús, los personajes, la Biblia, todos los mensajes que hay detrás de. Entonces, lo que hay detrás de socialmente en mi libro es esto, el abuso. Por eso es que retomo el abuso de tanto de poder como el abuso hacia la fe de alguien que está sola como Magdalena, porque como lo narro en mi cuento, ella pierde a su abuela, pero en un acto pues que le devolvió, o más bien no le devolvió porque ella no tenía fe, ella era una niña. Cuando uno es niño, siento que no tiene esa necesidad de creer en algo, simplemente se lleva esas creencias porque son heredadas. Pero yo igual no tenía la necesidad de creer en algo y me reflejo mucho en Magdalena de pequeña, solamente que no con el mismo contexto, no con los mismos sucesos terribles como lo quiero narrar en este cuento. Entonces, esto me llevó a mi acercamiento a la iglesia, me llevó a hacer este cuento. Sí, y es otra de las lecturas, creo yo, que puede haber en el cuento que nos acabas de leer. Aparte justamente de lo que mencionas, de la crítica social o de la denuncia, ¿no? Por así decirlo, está también ese misticismo que, vaya, parece un ritual lo que están haciendo, ¿no? Y mezclado con los signos justamente del seminarista y el incensario y la cruz y todo eso. Y aparte, desde luego, o sea, los nombres no son al azar, ¿no? También Magda. Magdalena, sí. Magda es Magdalena. Sí. Entonces, toda esa mezcla, toda esa atmósfera que se crea en el cuento me parece, desde luego, muy mística, ¿no? A pesar de que, digo, más allá de la denuncia, más allá de eso, se crea una atmósfera más, un poco densa. Eso fue lo que me llamó la atención de tu cuento. ¿Algún autor preferido, alguna influencias de...? Más allá de esto que dices, que estás que te llama mucho la atención el misticismo de la religión, que yo creo que a muchos poetas y a muchos escritores es exactamente lo mismo, pero influencias literarias. Pues a mí me gusta ir de autor en autor. No me gusta casarme con una sola ideología, no me gusta casarme con una sola manera de narrar. No estoy muy acostumbrada a eso. de tampoco de defender a un autor. A mí me gusta ir desde Mario Benedetti, me gusta ir a Emilio Rojas o de Anthony Horowitz. Y esto lo digo porque a mí me gusta mucho el libro de La Tregua de Mario Benedetti por el formato, es un diario. Entonces hay días en los que contar algo es tan breve, pero es tan importante. Y ahí donde hay que explayarse, hay que plasmar lo que uno en su día a día le causó felicidad, tristeza, asombro. Entonces me gusta Mario Benedetti. No soy tampoco, bueno, no soy, perdón, de poemas, pero sí me gustan mucho los cuentos. Entonces me gusta Christian Anders, ¿quién más? No sé, me gusta también, por ejemplo, Fernando Iwasaki. Me gusta la fantasía, me gusta el terror o el misterio. De hecho, es también el misterio. Pero así influencias que a mí me lleguen demasiado, creo que son los autores que en mis etapas, en las etapas de mi vida, marcaron con sus historias. Son sus historias las que me inspiran a mí, no los autores, porque no me gusta indagar o romper ese estigma de, ¿cómo se llama?, de separar el arte del artista. Yo creo que es muy válido no separarlos, porque al fin de cuentas son personas que se inspiran en algo y hay algo muy, muy detrás de ellos, pero bueno. Es solamente mi opinión, yo no los separo, entonces para no tener que hacer esto de separarlos, prefiero desconocer al autor o en dado caso no desconocerlo, sino darle el mérito de que me inspiró su obra, pero no indago más allá de su vida, no sé por qué, no sé, creo que es más el pensamiento que a mí me llama la atención, es más su manera de ver el mundo, es más el hecho de relatar lo mismo, por ejemplo, el amor, de diferentes maneras. Eso es lo que a mí me llama la atención. Entonces, no tengo como tal un autor que a mí me inspire, pero sí hay cuentos que sí me inspiran. Muchos relatos, muchas novelas. Tampoco soy de leer muchísimo, pero pues lo que leo se me queda muy, muy, muy pegado a mi corazón. Porque eso es lo que importa. Sí, que, claro, eso está chido. Antes de que empezáramos la plática, me decías que antes habías estudiado periodismo, ¿no? Estabas estudiando periodismo. Sí. ¿Cómo fue que te diste cuenta de que te gustaba escribir? Me di cuenta porque, no porque yo tenga la habilidad, la verdad la siento como que muy amateur, pero no sé. Me gusta escribir porque siento que quiero reflejar eso y quiero llegar a través de mis palabras, de mis pensamientos, hacia la gente. O sea, quiero llegar hacia otras cabezas, otros oídos, otros ojos, ¿no? Y no concordar como tal, pero sí dar ese... Ahora sí que como el periodismo, informar otro pedacito de realidad que hay en este pedacito de mundo hacia otros. Hacia otros, otras pequeñas mentes, otros pequeños espacios, todo eso. Entonces, a mí el periodismo me inspiró muchísimo porque, obviamente, tiene su formato, ¿no? El periodismo, que son las notas informativas, que son las columnas, todo eso, todo tiene sus reglas. Pero el periodismo, el hecho de informar, el hecho de que te abre puertas a muchos, muchos, muchos lados, el hecho de que puedes hablar de todo y a la vez de nada, el hecho de que para ser periodista tienes que saber mucho, mucho de cultura, tienes que saber mucho de política, mucho de deportes. Mi profesor, Alvirde, que en paz descanse, fue también una gran inspiración para mí, porque él era un gran maestro, yo lo conocí como maestro, quizá como periodista también, pero como maestro, la verdad, me dejó un muy buen sabor de boca, una muy buena experiencia y unos buenos consejos. Este profesor me enseñó que para un periodista nunca se subestima la rama o el rango o el lugar en donde te enfoques a trabajar. Por ejemplo, los espectáculos, ¿no? Cualquiera diría chismes. Pero no, todo tiene su chiste y de alguna manera todo está conectado. todo está conectado. Y ya sabes, los típicos chistes que cuando un periodista sabe de más, pues es peligroso. Pero es algo que se tiene que correr el riesgo, porque siempre la información nunca debe ser censurada. Es de interés de todos. Y el periodismo es algo muy, muy especial para mí, porque es para la sociedad realmente. Es algo, tú trabajas para la sociedad, y como cualquier otro otro oficio, otro trabajo, pero ese es el que te abre otras puertas, otros puntos de vista y otras situaciones que, si te pones a pensar, te lleva a comprender el porqué de muchas cosas. Y si, bueno, mucha gente dice, no, es que yo no creo en los periodistas, o yo no creo en las notas informativas, yo no creo en los periódicos, porque es información falsa. Pero bueno, yo no trato de juzgar este oficio, ni siquiera lo pretendo, porque a mí me gusta muchísimo, pero sí, el periodismo es algo que se puede llevar de la mano con muchas cosas. La sociedad es lo importante en el periodismo, y la verdad, yo pienso que el periodismo me impulsó, porque esto es sobre algo más realista, ¿ok? El periodismo agarra temas realistas, obviamente, pero sí, yo no veo que haya sido aquello que me haya llevado a hacer una novela. No, siempre fue la información, ahora sí que verídica y ¿cómo se llama? Esta frase que siempre dan en los noticieros. Verosímil. Verosímil, veraz y verosímil, todo eso. Entonces, esto es lo que me llevó el periodismo a mí, pensar que podía escribir. Porque simplemente la información llega. Tú la escribes y llega a otros lugares. Así como, digo, otras pequeñas mentes, otros pequeños mundos, todo eso. ¿Y cómo fue que terminaste estudiando letras? Y bueno, por razones económicas, yo estaba en un centro universitario de paga. Entonces me di un descanso, porque obviamente descansé el monedero de la gente que me apoyó, y me metí al centro universitario de Ameca, porque dije, pienso que va de la mano. Tengo una profesora que se llama Esther, igual del centro de periodismo, que ella me dijo, o siempre nos recalcaba, que había periodistas que podían ser escritores. Y dije, entonces, si esto puedo hacerlo yo como periodista, no pierdo nada en adentrarme en la carrera. Me interesó muchísimo. Entonces, yo dije, sí, voy a estudiar periodismo, y ya cuando yo pueda, yo voy a estudiar literatura, y cuando yo pueda, terminaré periodismo. Ahora sí que es como sacar una deuda con otra. Bueno, no como tal, pero sí, que mi trabajo como en la literatura me lleve a sacar mi carrera en el periodismo, o mis conexiones, todo eso. Entonces, por eso me metí en este lado del periodismo, porque no creo que sea válido desmeritar las letras, no creo que sea válido desmeritar la literatura. Al contrario, es un origen muy, muy recalcado, y el periodismo es algo que se da en la sociedad, pero pues es algo importante, ¿no? Siempre, siempre hay que saber qué es lo verosímil y no. Entonces, en la literatura yo me enfoco en un arte, y en el periodismo yo me enfoco en otra cosa, que es lo social. Pero nunca, nunca, nunca se pierden. Siempre van por el mismo camino. Hablando de eso, ¿de qué otros temas te gusta escribir? Yo escribo o pretendo escribir. sí, siempre, ante todo, la humildad. pretendo escribir. Bueno, a mí me gusta el tema del misterio y el horror. Pero eso sí, no me gusta dejar incógnitas. Me gusta mantener el misterio, pero bien hilado. O sea, bien trenzado como tal. Pienso que el horror para mí, el misterio, o tan solo lo policiaco, cuando yo me inspiro en información que yo puedo investigar, por ejemplo, un homicidio, las pautas son para un policía, es investigar esto, para que no digan, ah, no, esto es falso, esto no se hace, ¿no? Ya sabes, ¿no? Sí. Los lineamientos que se tienen que seguir para hacer una investigación. Eso es lo que a mí me gusta porque yo sé que tengo la fuente para investigar. Siempre, siempre pienso que debe de haber una investigación para hablar sobre algo. Nunca se debe ir así como un barquito, así a la deriva, porque no, uno pecaría de desinformar. Entonces, yo voy de la mano con la literatura en informar y expresarme. ¿Ok? Entonces, me gusta el horror, me gusta lo policíaco, me gusta la ciencia ficción, también me gusta la fantasía. Entonces, yo escribo o intento escribir sobre eso, sobre el horror. Me gustan mucho los microcuentos, que son relatos breves que te dejan impactados en segundos. Cuando tú lees una novela, tratas de agarrarle el hilo, no perder capítulo por capítulo, incluso hacerte un resumen antes de leer el que sigue, porque si no, si no lo leo en el instante, todo el día que necesito, me pierdo sí. Completamente. Entonces, imagínate sí. Leer La Guerra y la Paz, ¿no? De ajá, todo. Exacto, no. Mamotreto así de y luego pelo. Si te dicen, no, es que aquí, la verdad, no, soy de esas personas que tergiversan alguna información. Y digo, no, espérate, ya me perdí, tengo que regresarme, ¿no? Entonces, sí, eso es importante para mí. Y yo trato de hacer microcuentos o cuentos pequeños. A mí solamente me gustan los cuentos. No tengo la ambición de hacer una novela porque necesito ese ejercicio, o mejor dicho, esa planeación que me diga, de este punto vas a este, continúas con este, pero te regresas, ¿no? Para retomarlo y hacer tu camino más sólido. Tienes que hacer algo sólido porque tampoco te puedes perder. Entonces, siento que los cuentos son algo que a mí... Es algo pequeño, breve, pero que me lleva a hacer algo bien, algo sólido, algo formal. Ese golpe, ¿no? Ese golpe que siempre da el escritor. Estamos platicando con la escritora Yamil Guadalupe. Vamos un breve descanso y regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:46. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya volvimos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Ya es el último bloque, ya casi nos vamos. Y bueno, algo final que quieras comentarnos, Yamil. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación y decir que para todo hay inspiración para cantar, para bailar, para escribir, y que nunca, nunca se debe de perder esa posibilidad, ¿no? No, yo sé que no hay muchos Juan Rulfo en el mundo que se vuelven canónicos a la primera, pero nunca voy a perder la fe de que en algún momento yo pueda no hacerme famosa. Creo que ser famoso es algo muy material muy, ¿cómo se dice? Hasta fortuito, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, no sé si conozcas a un poeta que se llama Antonio Porquia. No. Casi nadie lo conoce y era un... Ajá. Genial. O sea, y ese cuate no escribía porque... Porque quisiera, ese cuate creo que nunca publicó nada, solo uh-huh. se dedicaba a escribir y después que lo publicaron. Es cuando se hizo famoso, entre comillas, pero ya después creo de su muerte. O sea, sí, no, como Da Vinci, muchas, ¿no? Sí. Que diga, perdón, como ¿cómo se llama? Van Gogh, perdón, ajá. Es Van Gogh. Sí, ya sé, pero no, yo no veo esa oportunidad, o no sé. No quiero pecar también de humilde, pero sí quiero decir que la escritura es algo, un ejercicio muy, algo que te descarga, algo que te ayuda a ti mismo. Entonces, no se debe de perder esa costumbre de escribir. Escribir para uno mismo, no importa. Entonces, sí, como bien decías tú, ¿no? De cómo nacen los escritores. Ya sé que se toman a los antiguos para saber cómo hay las diferencias, las pautas y todo eso, pero sí, siempre se debe de tener esa ilusión de que escribir solamente para uno incluso es correcto. Claro. ¿Algún blog que tengas para la audiencia pueda leer lo que escribes? No tengo ninguno. De hecho, soy apenas una nueva escritora. No tengo más allá de más que lo que yo escribo para mí. Entonces, si yo en algún momento me animo, me gustaría que me invitaras nuevamente para dar este anuncio, para ver si en algún momento llego a concordar con todas esas personas que me escuchan o que tienen una ideología igual que la mía, o no, o que no la tienen, pero que podemos concordar en algún punto. Eso es lo que me gustaría, pero no, por el momento no tengo ninguno. Claro que te estaremos invitando. Pues muchas gracias, Yamil, por haber venido. Nos las pasamos muy bien contigo. Ay, gracias. ¿Algún saludo que quieras mandar? Sí, quiero saludar a mi hermana que está escuchándome, a mi prima Magali y a mi mamá. Que gracias por traerme al mundo. saludos, señora. Sí, muchas. Y gracias a ustedes también. Reiterar la gratitud que tengo por haberme invitado. Gracias, y esa es tu casa, bienvenida. Muchas gracias. Esto ha sido todo, se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca, Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos, síganse cuidando, que pasen una buena tarde. El Alep se despide con la canción Vengan Juntos de los Slow Jets, cover en español de Come Together de los Beatles. Yo soy Martín Altamirano, hasta la próxima semana. Nosotros a que se diviertan, bailar como locos también. Verán aquí tocar los mejores grupos que hay en esta ciudad. Todos de la nueva ola y los chavos fresas con su Coca-Cola, todos a bailar y cantar. Contaremos chistes y a reír sin parar. Vengan juntos. A bailar. Se admiten hippies, vengan con su gato, si no, por lo menos traigan un retrato aquí. No hay que juntos aquí.